Cadena 40 advierte a los oyentes, sobre todo a los padres, que Vértigo es un programa de radioficción que en algunos momentos emite un vocabulario muy fuerte. Nochevieja de 1993. Un coche todoterreno se cruza violentamente en la vida de Jacinto Vergara, un joven de 21 años a quien sus amigos apodaban Mr. Rock. Su sueño era hacer radio. Un mes y un día más tarde, su cerebro logra salir del estado de coma. Sus ojos no ven más que un torso inmóvil. El 27 de marzo de 1994 ocurre el milagro tecnológico. Expertos en ingeniería informática logran conectar su cerebro y su torso en un robot creado para la radio. Su corazón, su sistema computador y su aparato auditivo laten, sienten con fuerza. Es el prototipo Beta 3. Ha nacido Vértigo. Aquí me tenéis, merodeando por el espacio de las ondas radiofónicas, como un pelele. Soy el gran pelele, el gran hallazgo radiofónico, la gran computadora, el castrato de turno, más salido que una esquina, y aquí estoy, dispuesto a desagradaros un poquito. Sí, soy una máquina. ¿Qué le voy a hacer? Sí, un pelele, un auténtico pelele. De cuidado. Necesito una cura. Una cura cerebral. The curriculum to cell block, I'm swimming in half truths and it makes me wanna spit. Instruct the curse, separate the healthy from the sick. We're way beyond the scale, spilling burnt skin. It's dark now and dark out and I'm screaming from within. Plus I'm still locked in the doctrines of the right. Enslaved by dogma, talk about my birthright. Scared at every turn I'm running into hell's gate. So I'll grip the cannon like Fiona, pass the shell to my classmates. From within, cause I'm so locked in the doctrines of the right. It's straight by dogma, talk sort of like Mount High. With the 5 centuries of penitentiary, so let the guilty hang. In a year of the boomerang, I got no property but show my feet from it. So let the guilty hang. I got no property but show my feet from it. In a year of the boomerang, I got no property but show my feet from it. So let the guilty hang. I got no property but show my feet from it. In a year of the boomerang. Le llaman Vértigo. Maese Vértigo. I got a spray can. I don't know. What are them drugs? Sí. Te besaré como nadie en este mundo te besó. Te amaré con el cuerpo, te amaré con la mente, con la piel, con el corazón. Vuelve pronto. Te esperamos. Mi soledad. Mi soledad y yo. Te besaré como nadie en este mundo te besó. Será un tremendo beso negro según las letras de Alejandro Sanz. Somos los Muffs. Hey, Vertigo. Eres un cabrón. You motherfucker. Cock-sucking ass piece of maricón. Shit. Fuck. Piece of shit. Smelly old culo del fuego. Little cock. Little dick. Little shrimpy dick. Yeah. estoy viviendo una pura agonía, paso a paso, en un día absolutamente triste como será el mañana triste. Pero ¿qué es lo que hemos hecho entre todos nosotros, compañeros? Necesito una cara auténtica, cachonda y alegre, como mi amor etílico, absolutamente etílico, que me ha dejado totalmente confuso, que claro, claro, solo esto podría decirme a mí que esto es un juego, solo es un juego. oyentes de Cadena 40, tú y yo sabíamos que la música de Vértigo iba a ser lo más. Aunque ese deslenguado de Maese Vértigo me parece a mí que se está ganando el infierno. Vértigo. Cadena 40, martes 10 de la noche. Claro que creo que merezco una cura absolutamente, como The Cure, como Robert Smith, un borracho absoluto. A veces incluso un mequetrefe, pero gran personaje sin duda alguna. Hoy no te voy a consentir ni una sola bromita, ¿eh? No quiero graciosos ni mariconcetes por este programa. Well, maybe I'm just too sure. Or maybe I'm just too frightened by the sound of it. Entraban en mi alcoba sin llamar a la puerta, deshojando en el aire la flor de su perfume. Los oía arrastrarse leves hasta la alfombra. Trepaban a la cama y luego, entre las sábanas, me anunciaban el día con sutiles caricias. ¡Caricias! ¡Justín! ¡Zorra! Yeah. poniendo ese programa tan horrible que se llama Vértigo. Sí, yo soy Vértigo, Maese Vértigo, el sol de la vida, como cantaba el poeta Luis Alberto de Cuenca. Soy el que hizo al hombre de la pura nada, soy el que deshiela ríos y abre flores, soy el que alumbra y calienta tu camino. Soy el que dora la piel de las muchachas, soy el que anuncia la muerte de la noche, soy el que nunca se pone a tus dominios, soy tu sol de la vida. Soy el tipo más desgraciado de la humanidad y el único inmortal. Ay. Pregunto si eran fútiles caricias o sutiles caricias. Human, more human than human, more human than human. Perfiduría, hacía cadena 40, martes, 10 de la noche. I rode her off for the Thames Sunday.

Justine. Justine. Ahora me creo el poeta Alberto de Cuenca. Luis Alberto de Cuenca, aquel que cantaba, y contigo regresa el coraje a mi alma, Justín, y la euforia serena, el coraje de mi alma y el fervor sosegado, y vuelven inmutables leyes a protegerme de quienes hoy legislan, y torna la alegría a reinar en un mundo sin miedo y sin cobardes. ¿Y en ese mundo me hablas de lo que hablan los hombres? ¿Acaso estás loca, Justín? ¿No sabes que soy hombre para mujeres indómitas que nunca deben ser domadas? ¿Mujeres como plantas carnívoras que se ocultan en jardines secretos? ¿Sangrientas campañas de halcones, de buitres, de caballos desbocados? ¿Qué es Dios? ¿Qué es camino? ¿Y qué es la verdad? Perdóname, Justine. Impresionantes, un quinteto de niñatas cantando ahí con el ombligo fuera, es impresionante, es como esas niñatas que se ponen ahora camiseta de bebé, ya sabes lo que te digo, ¿no? Esas que marcan impresionantemente. No consigo librarme de vosotras y no consigo tampoco deshacerme de vosotros, vosotros, chavalines. ¿Qué es eso de Take That? ¿Qué es lo que tengo que cogeros? ¿Por los huevos? ¡Eres un hijo de perra! ¿Qué cojones haces poniéndome esta mierda? ¡Quítame esto cuanto antes! ¡Ya! ¡Te lo mando ya! ¿Y ahora qué es eso? ¡Esto es un... ¡Esto es el caos! ¡Es el apocalipsis radiofónico! ¡Alguien me quiere matar! ¡Alguien quiere cargarse a Vértigo! Let's go! mi alcoba sin llamar a la puerta, deshojando en el aire la flor de su perfume. Los oí arrastrarse, leves, hasta la alfombra. Trepaban a la cama y luego, entre las sábanas, me anunciaban el día con sutiles caricias. Sutiles caricias, querido Vértigo. Recuerda y escupe tus pecados. Vobis videbo post mortem. Vértigo.